desde Juliaca, retransmitiendo para toda la región de Puno en los 910 AM. Radio Santa Cecilia, la radio de las grandes mayorías. Hoy la radio de Tacna está de aniversario. ¡Feliz aniversario! ¡Sí, sí! ¡Feliz aniversario! Radio Santa Cecilia y feliz día Virgen Santa Cecilia, mártir y patrona de los músicos. Viernes 22 de noviembre, punto de concentración en la explanada Santa Cecilia de Pocoyay. Llegan los más grandes cantantes y músicos para celebrar su día. Hoy es el día, hoy el emperador de la cumbia peruana. Hoy es el día, hoy tu gordito cariñoso, Toño Centella. Hoy es el día, hoy sí, Toño y su agrupación Centella, con más de 3 horas de show en vivo. Hoy es el día, hoy el nuevo fenómeno del folclore sureño. Hoy es el día, hoy Wilfredo y su legado de Flor Shaisa. Hoy es el día, hoy en su último concierto del año en Tacna. Hoy es el día, hoy la patrona del folclore sureño, Isaura, Isaurita de los Andes, con todos sus éxitos. Hoy es el día, hoy llega por primera vez desde Juliaca, ella, Florimar. Hoy es el día, hoy niña buena, bella Florimar. Hoy es el día, hoy Ciro, el ángel del folclor y sus capos del arpa. Hoy es el día, hoy el requinto con la rompecorazones Lucy Corazón. Hoy es el día, hoy feliz aniversario Radio Santa Cecilia. Y feliz día Virgencita Santa Cecilia, mártir y patrona de los músicos. Hoy es el día, hoy viernes 22. 22 de noviembre en la explanada Santa Cecilia de Pocoyay. Y de 6 a 9 de la noche el ingreso será gratis. ¡Sí, gratis! Habrá premios y sorpresas. Seguridad garantizada dentro y fuera del local. ¡No te lo pierdas! ¡No faltes! ¡Atención Tacna! En Leader Chicken ya activamos las mejores promociones para ti. Todo noviembre acumula 4 cuartos de pollo y el quinto es completamente gratis. ¿Te lo vas a perder? Estamos esperándote en nuestras 2 sedes: Avenida La Cultura, frente al Mercado Santa Rosa; Avenida Humboldt, más arriba del Colegio Santa Teresita. Delivery por pedidos ya o al celular 973-544603, 952-2253-29 o al fijo 052-62-1383. Aceptamos todos los medios de pago. En todo noviembre acumula 4 cuartos de pollo y el quinto es completamente gratis. Solo en Pollería Leader Chicken de Néstor Walter, el sabor ganador. ¿Por qué estás triste, Papá Noel? Es que no tengo regalos para esta Navidad. ¡No te preocupes! Porque Radio Santa Cecilia celebra la Navidad con los niños de Tacna. ¡Prepárate! ¡Gracias, Radio Santa Cecilia! Buenas tardes, amables oyentes de Santa Cecilia Noticias. Muy contentos aquí. Llegó la felicidad, como siempre, a Radio Santa Cecilia 98.7 en la frecuencia modulada. Estamos de cumpleaños el día de hoy. Y ya estoy listón, para irme a bailar de todas maneras y celebrar el día de Santa Cecilia, el día de nuestra emisora. Hoy estará en escenario a Isaurita de los Andes con Toño Centella en la explanada Santa Cecilia de Pocoyay, completamente gratis. Tus últimas palabras, tu invitación, tu hasta luego con el público, tu público que te espera para esta noche. Muchísimas gracias, Radio Santa Cecilia, muchísimas gracias por la invitación y también agradecer a Isaura de los Andes, gracias, muchísimas gracias. Y a todos mis amigos que nos están viendo ahorita en vivo, en directo, en las redes sociales, a todos nuestros amigos, por favor, están todos cordialmente invitados, prohibido faltar. Hoy nos vemos en la explanada Santa Cecilia de Pocoyay. Entrada libre, libre, gratis, gratis hasta las 9 de la noche. Después, ¿cuánto va a estar? Me dicen, va a estar súper, súper económico. Creo que es una chela, no sé, me han dicho por ahí, pero no te preocupes porque está accesible para todos. Hoy todos celebramos. Además, toda la persona ganadora también lo vamos a pasar por el Facebook de, y la página de Radio Santa Cecilia Noticias. Besotes ya. Para todos. Muchas gracias a la Mervin y el Figu. Le dice muchas gracias. Nos encontramos hoy en la explanada Santa Cecilia. ¡Feliz aniversario! ¡Chao! ¡Vamos bailando! Santa Cecilia Noticias. Transmisiones en vivo, entrevistas, opiniones.